morning I said good morning in the afternoon. Esta mañana dije buenos días por la tarde. So I was just trying to get it right this time. Bueno, quiero decir lo correcto. Did I get it right? Lo he dicho correctamente. Sí, okay, good. Well, tonight in this last session, esta noche en nuestra última sesión, we're going to let the Holy Spirit lead. Vamos a dejarle al Espíritu Santo que nos guíe. And I actually, the Lord has given me a couple words for some people in the room tonight. Incluso el Señor me ha dado unas palabras para algunas personas en esta sala. Are we okay with that here? ¿Estáis bien con esto? Yeah. ¿Estáis de acuerdo? All right. Our brother in the striped shirt, red and white striped shirt. Nuestro hermano con la camisa a rayas, blanca y roja. Yeah, could you stand up for a sec? Por favor, levántate un momentito. Yeah, just stand right there. Yeah. Ahí de pie donde estás. Yeah. When we were in one of the sessions earlier today, cuando estábamos en una de las sesiones antes hoy, I felt the Lord say, sentí que el Señor me decía, He is good soil. Él es buena tierra. I am going to plant a garden. Voy a plantar un jardín. I'm going to use you. Voy a usarte. To plant a garden. Para que plantes un jardín. And I really sense the Lord's favor on your ministry. Y siento el favor de Dios sobre tu ministerio. On your leadership. Sobre tu liderazgo. And I really sense that God is going to be doing some new things. Y siento que Dios está haciendo y va a hacer cosas nuevas. And I really sense that He's saying, "You have cried in the night." Y siento que ha dicho que tú has llorado You've durante asked of la me noche. Repeatedly. Tú lo has pedido repetidamente. And watch what I will do. Pero verás lo que voy a hacer. The Lord says, "I've heard your cries." Él dice, he oído tus llantos. And I know what's in your heart. Y sé lo que hay en tu corazón. And what I see, it's good. Y lo que veo es bueno. And it's from me. Y es de parte de mí. And I know what you build. Y sé lo que tú vas a construir. It's not for you. No es para ti. But it's for me, says the Lord. Pero es para mí, dice el Señor. And I know your heart, says the Lord. Él conoce tu corazón, dice so el your Señor. Prayers, the Lord is saying, they were heard. O sea que él ha oído tus oraciones. Now prepare yourself. Prepárate. And I felt the Lord say, y sentí que el Señor decía, let your ears be attentive. Que tus oídos estén atentos. I'm going to be speaking to you at night. Porque voy a estar hablándote durante la noche. I'm going to speak to you in different moments. Voy a hablarte en diferentes momentos. Not just in your prayer time. No solo en tu tiempo de oración. Not just in your study time. No solo en tu tiempo de estudio. But it's going to happen at random places. Va a pasar en sitios diferentes. And you're going to be like a young Samuel. Y vas a ser como un Samuel joven. Who heard the voice of the Lord in the night. And he wasn't quite sure. Y no estaba seguro. But then the Lord was clear. Pero entonces el Señor and he knew claro, it was him. Y le dijo, sabía que era él. And the Lord said, you're going to hear my voice. Y dijo, vas a oír mi voz. More clearly than you've más ever heard my voice. Que nunca has oído mi voz. And I have new things to show tengo you. Nuevas cosas para enseñarte. And do not be afraid. No tengas miedo. I'm going to put things in your heart. Voy a poner cosas en tu corazón. And he actually said, I saw him take a plow to your heart. Y vi como que tomaba un instrumento, una plow. Una cosa de labrar. Un arado? Un arado, un arado. Tomó un arado a tu corazón. And he's churning up old dreams. Y está dándole la vuelta, ¿no? A sueños que tenías antes, sueños antiguos, los está volviendo a la superficie. The Lord says that when we have unmet expectations, y el Señor dice cuando tenemos expectativas que no se han llevado a cabo, sometimes our heart gets sick. A veces nuestro corazón se pone enfermizo. And we wonder, when is it going to happen? Y pensamos, ¿cuándo van a pasar estas cosas? And the Lord's saying to you, y el Señor se está diciendo, that was the Lord. Eso era el Señor. It was a joke. No, es una broma. And the Lord saying to you, pero el Señor te está diciendo, I'm going to answer, I'm going to do what you've been, how did I say this? I just wanted to make sure I said it correctly. Quiere decirlo correctamente. What I heard him saying, lo que oí que dijo es, was that he's bringing the old things, que está trayendo cosas antiguas, the things that he put in your heart years puso ago, en tu corazón hace años, the things he promised you, cosas que te prometió, they're going to come to pass. Van a venir, se van a llevar a cabo. Be of good cheer and be hopeful. Ten fe y está expectante. For morning lasts for a night. For morning, porque la mañana lasts for a night. Dura una noche. But no, joy. Morning, like sadness. La mañana dura toda la noche. Es lo que dice el Salmo. Yeah. lasts for a night, but joy coming in the morning. O sea, que el regocijo viene por la mañana. There's a dawn that's coming in your ministry. Va a venir una in Jesus' name. What is your name, friend? Oscar. Can we just have some friends stand beside Oscar, and we're just going to pray and extend our hands towards Oscar? Extienda la mano sobre Oscar para orar por él, por favor. Hallelujah. Father, we just thank you for Oscar. Señor, te damos gracias por we Oscar. Thank you for the ministry and the call that it's on his life. Por el ministerio y el llamado que tiene sobre su vida. Father, he has sown and he has been found faithful. Señor, tú lo has visto fiel. And God, he has asked. Y él ha pedido, Señor. And not only has he asked, no he solo has worked. Ha pedido, Señor, ha trabajado. He has sown and worked hard. Señor, él ha plantado, Señor. Believing for greater things. Esperando cosas más grandes. And Father, I thank you that you've heard his cry. Te damos gracias que tú has oído su llanto. That there's a new season coming. Y viene una nueva época. And there will be fruit. Y habrá fruto. Much fruit. Mucho fruto. Fruit that remains. Fruto que se queda. Fruit permanece. That reproduces itself. Y que se reproduce. And Lord, I thank you there's going to be a new joy. Te damos gracias que va a haber un regocijo and nuevo. And days of refreshing coming. Y días de refresco. And we speak to weariness. Y hablamos a ese cansancio. And tiredness. Ese cansancio. And we just break it off. Oscar. And we speak new life. Hablamos vida nueva. And times of refreshing. Tiempos nuevos de refrescar. In the presence of his God. En la presencia de Dios. In the presence of Jesus. En la presencia de Jesús. And God, I thank you that he will dance. Y te damos gracias que él va and cantará. He will sing. Él cantará. And that, Lord, he will hear your voice. Y él oirá tu voz. In different places. En diferentes sitios. In the marketplace. En el mercado. At the supper table. En la mesa. As he sleeps. Cuando duerme. Father, that your voice will be so loud. Que tu voz sea tan fuerte. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And Father, that he's so attentive. Y que él esté atento. And God, he will do y que él hará that which you have asked him to do. Que tú le has dicho que haga. And Lord, I break off any fear. Rompemos todo temor. Any worry. Cualquier preocupación. Any anxiety. Ansiedad. Any questions that say, preguntas. Where will the resources come from? Que I don't know where they're going to come from. De dónde no but sabemos, God, he'll respond and say, responderá. I know where my help comes from. Y diremos, sabemos de dónde viene nuestra ayuda. And it comes from my Father. De nuestro Padre. Who gives me all that I need. Que nos da todo lo que necesitamos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yeah. Yeah, hallelujah, Jesus. This is a word for the Alicante church. Esto es una palabra para la iglesia de Alicante. For all of you. Para todos de vosotros. When I flew in. Cuando yo venía en el vuelo. I was quite surprised. Me sorprendió. Of how much of a desert it looked like. Cómo se parecía un desierto. And I just had this picture. Y tuve esta imagen. Of bubbling water. De agua, agua que como fuentes de agua. And I said, Jesus, what is that a picture of? Y le dije, Jesús, ¿de qué se trata esta imagen? And he said, it's the life that I'm stirring here. Y me dijo que es la vida it's que yo estoy life. Removiendo. Es el agua de la vida que yo estoy removiendo. In a dry and weary land, en the un Bible sitio says, seco y cansado. Where there is no water. Donde no hay agua. He will bring water. Él traerá agua. And I really felt there's a rain coming on the church in Alicante. Y sentí que realmente habrá una lluvia sobre a las heavenly iglesias rain. De Alicante, una lluvia rain. Celestial. And the Father's going to be authoring some new things, going to be changing some stories of some churches. Y el Padre va a cambiar las historias de algunas iglesias. And there's going to be some surprises. Y va a haber sorpresas. And there's going to be good changes. Y va a haber cambios buenos. And they're going to be exciting. Y van a ser emocionantes. But they're also going to be difficult. Van a ser difíciles. And I just feel like the Lord's saying, y está diciendo el Señor, drop all your agendas. Dejar vuestras agendas. And what I mean by that, y lo que quiero decir con eso es, if there is any personal pride que si hay orgullo personal, that says I can save Alicante, que dice, yo puedo salvar Alicante, that my church will do it, que mi iglesia lo hará, and my church alone mi iglesia will do sola, it, I'm not going to wait for the other churches. No voy a esperar otras iglesias. He is saying, get rid of that thinking. No, quita ese pensamiento. That together, juntos, Christ, me in the Jesus in you, el Jesús en nosotros, will be the wellspring of life. Será esa fuente de vida. And you all preach, you preach the same gospel. Y vosotros tenéis que el mismo mensaje, dar el mismo mensaje. But you might express it differently. Quizá lo expreséis en diferentes formas. And this pleases the Lord. Esto le agrada al Señor. This is a good thing. Eso es bueno. You are right before the Father together. Estás correcto delante del Señor cuando estáis juntos. I just felt prophetically. Proféticamente sentí. I didn't understand that this gathering was almost like a unity gathering. No lo entendí, pero esto es como una reunión donde hay unidad. Of churches who want to come together. Iglesias que se quieren juntar, se quieren unir. For the common good of the city. Para la ciudad, para el bueno de la ciudad. And I felt the Lord say that this city is like a desert. Y el Señor está diciendo que esta ciudad es como un desierto. But it's going to be the most peculiar desert on the planet. Pero va a ser un desierto muy extraño. Because it's going to be a desert so full of water. Porque va a estar lleno de agua. A fresh water. Agua fresca. A fresh life. A nueva fresh vida. Fruit. Nueva frutos. Nuevos frutos. And I just feel like there's going to be an increase in harvest. Va a haber un incremento de cosecha. And I actually sense the spiritual condition of the city shifting. Y siento el sentir que está cambiando, la atmósfera que está cambiando en la ciudad. And I sensed hard hearts. Y siento corazones duros. And I saw God, I said, because I saw the orange trees come again. Y vi los naranjos cuando estaba volando por encima. And he said, their hearts are going to get soft like an orange. Y él dijo, los corazones van a hacerse blandos como una naranja. There's going to be an opening. Y va a haber una, se van a abrir. A time, an opening where they're ready to receive what you have to give them. Y van a estar para recibir, abiertos para recibir lo que vais a dar. And so I just really sensed that strongly. O sea que siento este muy fuerte. It was all a big picture. Muy fuertemente. But I really feel that because he's doing something special among the churches. Era una imagen, pero realmente siento que está haciendo algo poderoso entre las iglesias. I know the scripture says. Y sé que las escrituras dicen. Where there's unity. Donde hay unidad. God commands a blessing. Dios traerá bendición. And I sense that unity here. Y siento esa unidad aquí. But I really sense that you have created a culture of prayer. Y siento que habéis creado un ambiente de oración. And it's because of your prayers. Y es por vuestras oraciones. Your intercession. Vuestra intercesión. Because of your loving vuestro amor. One another. La manera que os amáis unos a los otros. City, y compartéis. You will have breakthrough. Tendráis esa recompensa. And I just sense a strong favor of the Lord on you. Y siento el favor de Dios sobre vosotros. I sense it really strongly. Y lo siento muy fuertemente. I don't know. Sometimes when I get these thoughts and these ideas and I hear his voice. A veces cuando me vienen estos sentires, estos pensamientos, yo oigo su voz. I almost just want to shake out and not talk. I get excited. Casi que como me emociono que como casi no quiero hablar. It's kind of funny. Es como extraño. It's kind of weird. Es raro. But sometimes I don't have words. I don't have the right words. Pero a veces me faltan las palabras. But I feel like the Lord's just saying, be prepared. Pero estoy sintiendo que el Señor dice, prepárate. Be open. Esté abierto. Something's about to shift. Porque algo va a cambiar. And I can't wait to hear the story. Y yo tengo ganas de oír esa historia. Because I think it'll be a good one. Porque creo que va a ser buena. I see new churches. Veo iglesias nuevas. New leaders released. Líderes nuevos siendo levantados. New ideas. Ideas nuevas. You're creative people. Gente creativa. Serving a very creative God. Sirviendo un Dios muy creativo. And don't be afraid to leverage that creativity. No tengáis miedo de soltar esa creatividad. People are ready to hear. Gente está dispuesta a oír. Yeah, I believe that. Lo creo. So Father, we just thank you. Padre, te damos gracias. For the church in Alicante. Por la iglesia en Alicante. Father, I thank you that your eyes are turned towards this church. Que tus ojos están sobre ellos. To this body of believers. Este cuerpo de creyentes. I thank you that you're stirring up good things here. Que tú estás moviendo cosas buenas. All the training. Toda esa formación. All the gatherings. Todas esas reuniones. All the prayer. Todas esas oraciones. Is accumulating into something significant. Se están acumulando y se están convirtiendo en algo muy significativo. Something powerful. Algo poderoso. And Lord, we can't wait. Y no podemos esperar, tenemos ansia, Father, ganas. Do it again. Señor, hazlo. Father, we speak revival to the city of Alicante. Hablamos hablamos avivamiento. In Jesus' name, revival to the city Jesús, of Alicante. En Alicante. Revival to the city of Alicante. Avivamiento a la ciudad we de Alicante. Call forth rivers of living water in the midst of a desert. Que vengan esos ríos de agua viva. Where it might seem spiritually dry. Donde estará espiritualmente seco ahora. Spiritually dark. Y estará oscuro. There is new light coming. Pero habrá nueva luz que viene. There is new hope coming. Nueva esperanza que viene. And like the Lord said, is Como now dice here. El Señor, que está viniendo. Hallelujah, the local church. Las iglesias locales. You are the light of Christ Sois in this community. La luz de Jesús en las comunidades. The hope of the world resides in your heart. La esperanza del mundo está en vosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. I feel funny standing here right now. I want this to be a little bit more casual. Me siento un poco raro aquí ahora mismo porque quiero que sea esto más casual. I'm going to just tell you my story. Quería contaros mi historia. Because I have a unique story in regards to how I was mentored in the ministry. Porque tengo una historia única de cómo fui mentorado en el ministerio. I didn't grow up in the church. No me crié en un ambiente de iglesia. And I didn't come into ministry the same way that many come into the ministry. Y no entré al ministerio como muchos entran al ministerio. And I had a very significant mentor in my life. Tuve un mentor muy importante en mi vida. A leader who believed in me. Un líder que creía en mí. Who saw things. Que vio cosas. Saw things that I didn't even see. Vio cosas que yo incluso no veía. He spoke things over my life and encouraged me in ways. Habló sobre mi vida en una forma que me animaba. I didn't believe some days. Y algunos días yo no creía en lo que me decía. And it was powerful. Pero era poderoso. You want to know something interesting about Jesus? ¿Quieres saber algo interesante acerca de Jesús? Do you remember when he met Peter? ¿Sabes cuando se encontró con Pedro? His name was Simon Barjona. Era su nombre era Simon Barjona? Yeah. Cephas. Cephas. Yeah, or Simon Barjona, Peter. Pedro. And do you remember he meets Peter? Y se encuentra con Pedro. And Peter gets introduced to Jesus. Y se le es presentado Pedro a Jesús. As Simon Barjona. Como Simón Barjona. And what does Jesus do? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué hace Jesús? He says you're no longer dice, ya no eres Simon Barjona. Simon Barjona. You're Peter. Eres Pedro. You're Cephas. Cephas. Means rock. Roca. And upon this rock, y sobre esta roca, I will build my church. Construiré mi iglesia. Could you imagine being Peter? ¿Te imaginas ser Pedro? In that moment, en ese momento, who is this guy? ¿Quién es este, esta I persona? Just met him. Acabo de conocerle. And he's changing my name. ¿Y está cambiando mi nombre? God has this really interesting way Dios tiene esta manera interesante of calling us into our purpose de llamarnos a nuestro llamado before we even know. Antes que nosotros lo sepamos. He does this all the time. Esto lo hace. Siempre. And as spiritual leaders, y como líderes espirituales, we can look at Samuel. Podemos mirar a Samuel. He did this. Él lo hizo. He found Saul. Encontró Saúl. God showed him. He was a good-looking guy. Era un tío guapo. And he just came across him. Y se lo encontró. And God said, "Anoint him. He sees something." Y Dios le dijo, "Úngele, porque vio algo." As the king, he did it with David. Y lo hizo con David. Called them into his purpose and destiny before they even understood it. Los trajo a su llamado antes de que ellos entendieran nada. God does this all the time. Esto Dios lo hace siempre. We see it in scripture. Lo vemos en la escritura. And I see it in leaders' lives all the time. Y lo veo en la vida de los líderes. God's calling many of you, all of you. Dios os está llamando a todos vosotros. He's bringing you into your new name. Os está metiendo en vuestro nuevo nombre. He's got a sick significance for each one of you. Tiene un significado para cada uno de vosotros. And for some of you, he's revealed it. Y para algunos de vosotros ya lo ha revelado. And you can't put words to it. Y no podéis ponerle palabras. But you know. Pero ya lo sabéis. If you're doing anything else, si hacéis otra cosa, it wouldn't be okay. No estará bien. Do you agree? ¿Estáis de acuerdo? Yeah. Huh? So Jesus, sorry, one sec. So I came to faith when I was 17 years old. Vale, si yo entré a la fe con 17 años. I planted my first church at 19. Planté mi primera iglesia con 19. I was serving Jesus for 18 months. Estuve había estado sirviendo 18 meses. I knew nothing. Yo no sabía nada. I knew nothing of the Bible. No sabía nada de la Biblia. I didn't study scriptures. No había estudiado las escrituras. I was still a new baby. Era un bebé. But in 1991, pero en 1991, I met with a pastor. Conocí un pastor. And he was talking about the opportunity in the Ukraine. Y ella estaba hablando sobre las oportunidades en Ucrania. With the walls and communism falling. Cuando estaba la caída del comunismo. And he said they need churches. Y dijo, necesitan iglesias. And I said, well, I don't know what that means. Y yo dije, no sé lo que significa eso. But I'll help. Pero yo ayudaré. I didn't know what I meant. No sabía lo que quería decir. But I'll help. Pero pensé, ayudaré. At 18, con la edad de 18, I started my first business. Empecé mi primer negocio. I realized that it takes money to plant a church. Me di cuenta que hace falta dinero para plantar una iglesia. Our church had no money. Pero mi iglesia no tenía dinero. So I started a business. O sea que empecé un negocio. So I could make money for church plants. Para que recaudar ese dinero para plantar iglesias. I had a vision to plant churches. Tenía esa visión de plantar iglesias. And I never planted a church before. Pero nunca había plantado una iglesia. Got married at 22. Me casé con 22. We had planted our first church by the time I was 20. Cuando tenía 20 años ya habíamos plantado la primera iglesia. And I'm telling you all of this. Te estoy contando todo esto. And I please hope you receive it with humility. Y espero que lo recibas con humildad. Because I need you to understand how it happened. Porque necesito que entiendas cómo pasó. I need you to understand the whole story. Toda la historia. Because I want you to see the power of mentorship and leadership. Porque quiero que veas el poder del mentor en liderazgo. I just need to stand here. There we go. Yeah. So by the time I was 25, con 25 años, I was running three businesses, llevaba tres negocios, and we had planted six churches, y habíamos plantado seis iglesias, and I was working in ministry. Y estaba trabajando en el ministerio. I didn't have time to go to Bible school. No tenía tiempo de ir a estudios bíblicos. So my leader said, "Don't worry about it." O sea que mi liderazgo dijo, "No te preocupes." He says, "We're here to train you." Estamos aquí para formarte. The church will equip you. La iglesia te equipará. Because I was busy doing what I feel God was asking me at the time. Porque yo estaba ocupado haciendo las cosas que sentía que Dios me estaba diciendo que hiciera. So one of the things that happened, una de las cosas que pasó, was that I realized I was broken. Es que me di cuenta que estaba quebrantado. And I had an ego problem. Y tenía un problema con el ego. I was arrogant. Era arrogante. I believed a lot of things about what I was able to do. Yo creía muchas cosas acerca de lo que yo podía hacer. And I was submitted to leadership. Y ahí estaba sometido al liderazgo. I had good mentors in my life. Tenía buenos mentores en mi vida. But I had a problem. Pero tenía un problema. And I lost two of my businesses. Y perdí dos de mis negocios. And they were large businesses. Y eran negocios grandes. 60 people lost their jobs. 60 personas perdieron su empleo. Caused a lot of pain. Causó mucho dolor. Because I had this idea. Porque yo tenía esta idea. And as soon as I did that, y en el momento que lo hice, I had my mentor, mi mentor, my leader, mi líder, come in, vino, and begin to help me, y empezó a ayudarme, and begin to speak honestly with me, y hablar francamente conmigo. And he always did that. Y él siempre hacía esto. I just want to, before I move on, y antes de seguir adelante, as leaders, you need to understand that. I understand as leaders. Yo entiendo que como líderes, being a pastor today, ser un pastor hoy en día, is complex. Es complejo. And I think we can look at Samuel's life. Y creo que podemos mirar a la vida de Samuel. And we can relate. Y podemos relacionarnos, ¿no? Samuel was one of the most diverse leaders in all of Scripture. Era un líder diverso. Samuel was a prophet era and a seer. Profeta. He was a priest. Era también un sacerdote. Me estoy cansando, lo siento. He was a judge. Era un juez. He was a father. Padre. And when I was studying his life, y cuando estaba estudiando su vida, in the lexicon, en el lexicon, it also said he was a kingmaker. También dijo que era hacedor de reyes. As leaders and pastors. Como líderes y pastores. That is a description of our roles. Esto es nuestro papel. It's very difficult. Es muy difícil. Some of us just want to be a prophet. Algunos de nosotros solo queremos ser profeta. Some of us just want to be a priest. O simplemente sacerdote. Some of us want to be a judge. O juez. Some of us want to be a father. O algunos padres. But one of the things we're all called to do as leaders. Pero todos llamados como líderes. Is to be kingmakers. Es ser hacedores de reyes. Is to make a way. Abrirse camino. For young leaders. Para líderes jóvenes. To be called into their purpose. Para que ellos entren a sus propósitos. My mentor and leader. Mi mentor y mi líder. Oh, this is my family, by the way. Ah, por cierto, esto es mi familia. It's my wife Andrea. Mi esposa Andrea. My daughter Jewel. Mi hija Jewel. Faith. Fe. Faith. Faith. Se llama Fe. And my son Laken. Y su hijo Laken. Yes. This gentleman here, this is the only picture I have with him when we were in Disneyland last time. Este señor aquí es la única foto que tengo de él. This is my hero. Este es mi héroe. This is my best friend. Mi mejor amigo. His name is Andy. Su nombre es Andy. Andy was a police officer. Andy fue un policía. In the little town that I came from. En el pueblecito de donde yo venía. When I was 17 years old. Cuando yo tenía 17 años. He moved to our little town. Él se mudó a nuestro pueblecito. He came about 5 months ahead of his family. Vino 5 meses antes que el resto de su familia. To take the job of the head of the police department. Para tomar su lugar, su puesto de trabajo como cabeza en la policía. At this time, I worked in the pool. En ese tiempo yo estaba trabajando en la. I was a lifeguard. Estaba trabajando en la piscina. Yo era un salvavidas. ¿Salvavidas? And every day he would swim. Y todos los días él venía a nadar. And he would cycle. Y venía a hacer ciclismo. And when he came to the pool. Y cuando vino a la piscina. He would start talking to me. Empezaba a hablar conmigo. I thought it was weird. Yo pensaba que era raro. I also knew he was a cop. También sabía que era un policía. And as a 17-year-old. Y con 17 años. You're not too fond of police officers. La policía no te cae tan bien. So I kept my words few. O sea que no hablaba mucho. But he became my friend. Pero se convirtió en mi amigo. One day he showed up at the pool. Un día que vino a la piscina. When his family moved to town. Cuando su familia vino al pueblo. And his very cute daughter came with him. Y también trajo su increíblemente guapa hija, su hija guapa. She's now my wife. Ahora ella es mi esposa. He would ask me questions. Él me preguntaría cosas. And they were always sincere. Y siempre eran preguntas sinceras. He seemed to really care. Parecía que le preocupaba, le interesaba. About who I was in my life. ¿Quién era yo? We lived in a small town. Vivíamos en un pueblo pequeño. So we knew a lot about each other, o sea, in our community. Sabíamos muchas cosas acerca unos de los otros. So I'm sure it didn't take long for him to know about my reputation. O sea que estoy seguro que él sabía de mi reputación. And as a police officer. Sobre todo como policía. He would have even more reason to be suspicious. Él hubiera tenido mucha razón por la que estar sospechoso de mí. But he was never suspicious of me. Pero no era sospechoso. He became my friend. Sino se convirtió en mi amigo. And one day after school. Y un día después del colegio. Andrea, who is now my wife. Andrea, que ahora es mi esposa. Who was very shy. Que entonces era muy tímida. She never talked to a lot of our peers in school. Nunca hablaba mucho en el colegio. She was the good girl. Era una chica buena. The Christian girl. Cristiana. And so she was very shy. And she came up muy to tímida, me. Y ella se acercó a mí. And she gave me a little punch in the stomach. Me dio así como un puñetazo en el estómago, suave. And she said, I don't want you to go get drunk tonight. Y me dijo, esta noche no quiero que te emborraches. I don't want you to go to the party. No quiero que vayas a la fiesta. I want you to come to church. Quiero que vengas a la iglesia. I know you like music. Sé que te gusta la música. And we have a band coming into town. Y tenemos un grupo que viene a tocar. Y creo que te gustará. And I embarrassed her and I laughed in her face. Y yo me reí de ella. Through some other circumstances. Por otras circunstancias. I ended up going. Al final fui. Jesus got a hold of my life that y night. Jesús cogió mi vida esa noche. The next morning. Y la próxima mañana. I understood what it meant to give my life to Jesus. Yo entendía lo que es dar su vida a Jesús. And I went and found my friend Andy. Y fui y encontré a mi amigo Andy. And I told him I wanted to surrender my life to Jesus. Y le dije que yo quería entregar mi vida a Jesús. And he was so happy. Y él estaba tan feliz. And I remember praying with him. Me acuerdo de orar con él. And for 3.5 hours, y durante 3 horas y media, I told him the intimate details of my life. Yo le dije, le di todos los detalles íntimos de mi vida. And confessed everything. Y confesé todo. I felt so free. Y me sentí tan libre. I felt so alive for tan the first vivo time. Por la primera and vez en right mi vida. From that first moment, y desde ese primer momento, he didn't judge me. Él no me juzgó. He didn't criticize él no me me criticó. He wasn't scared of me. No tenía miedo. He wasn't intimidated by no fue me. Intimidado por mí. He began to speak words of life. Empezó a hablarme palabras de vida sobre mi vida. Into my heart that a mi very day. Corazón ese mismo día. And he's been doing it for 25 years. Y lo ha estado haciendo 25 años. There are 3 reasons. Hay 3 razones. That I feel as a young leader. Que siento como líder joven. I was able to have an impact at a young age. Pude tener un impacto a esa edad tan joven. The first reason. La primera razón es Jesus. Jesús. Transformed my life. Transformó mi vida. Changed my heart. Cambió mi corazón. Second reason. Segunda razón. The night I gave my life to Jesus Christ. La noche que le di mi vida a Jesús. I got filled with the Holy Spirit. Tuve ese encuentro con el Espíritu Santo. Empecé a hablar en lenguas. And I was empowered. Y tuve ese poder. To be a witness. Para ser su testigo. To tell God's story. Y para contar la historia de Dios. And the third reason. Y la tercera razón. A loving. El amor. Kind. Y increíblemente agradable. Patient. Y paciente. An honest leader. Un líder con todas estas cualidades. Who offered himself to me. Que se ofreció his a mí. Help. Su ayuda of encouragement every step of the way. Y su ánimo en cada paso del camino. The key thing to understand about these 3 points. Y lo que tenéis que entender, la clave de estos 3 puntos. I can't take credit for any one of them. Yo no puedo tomar crédito por ninguno de ellos. It was only God's work in my life. Fue el trabajo de Dios. Right now. Y ahora mismo. Leaders. Líderes. Samuel sitting here. Samuel right es que estáis sentados aquí. Ones. Who are called to be kingmakers? Los que estáis llamados a ser hacedores de reyes. Who are you spending your life on right now? ¿Con quién estáis gastando o pasando vuestras vidas? Who are you leading right now? ¿Quién estáis liderando ahora? Who are you mentoring? ¿Quién estáis mentoreando? Who are you reaching out to? ¿A quién estáis llegando? Are you being intentional? ¿Estáis siendo intencionales? We have to raise up kings. Tenemos que levantar reyes. And we are all priests and kings, the scripture says in Peter, doesn't it? Y dice que it? Todos somos sacerdotes. That's the calling. Ese es el llamado. You are ordained to be kingmakers. Vosotros sois hacedores de reyes. Andy understood that. Andy entendió esto. He understood that. Lo entendió. And he's just like many of you in here. Y él es igual que muchos de vosotros aquí. He had a job. Él tenía un trabajo. He was a police officer. Era un policía. And then he was a volunteer youth pastor. Un voluntario de que llevaba a los jóvenes. And within 5 years, y en 5 años, he had retired. Él se jubiló. And then became a full-time pastor. Y entonces se convirtió en pastor. After 25 years después, being on policeman. Después de estar 25 años como policía. He did the work of the ministry. Pero hizo el trabajo del ministerio. He loved young people. Amaba gente joven. He believed in them. Creía en ellos. And he would sacrifice to see them succeed. Y quería sacrificar para verles a ellos tener éxito. And you want to know something about Andy? ¿Y tú sabes que saber algo sobre Andy? I wasn't the only one. Yo no fui el único. Andy's got 7 or 8 young leaders. Andy tenía 7 o 8 líderes jóvenes. That he's championed. Que él ha mentoreado and coached y ha sido coach and mentored y mentor and more importantly loved y más importante les amaba into their call and their ministry y les amaba y les llevaba su llamado. He saw things on people's lives. Vio cosas en las vidas. You all see things on people's lives. Vosotros veis cosas en las vidas de la gente. You see potential. Potencial. You see gift, you see skill. Veis esos dones, veis esas habilidades. That's what Samuel did. Eso es como Samuel. As the Holy Spirit led him. Tal como el Espíritu Santo le llevaba y le guiaba. And sometimes being a kingmaker. Y a veces ser hacedores de reyes. You're reluctant to do so. Te echas atrás un poquito. You know that Samuel. Samuel. Was a reluctant kingmaker. Se echó para atrás un poquito. He didn't feel there should be kings. Él no sentía que debería haber reyes. But God said there's going to be. Pero Dios dijo que habría. And so Samuel listened. Y Samuel escuchó. And sometimes there's going to be situations in your ministry in your life. Y a veces va a haber situaciones en tu ministerio y en tu vida. Where God's going to lead you. Donde Dios te va a llevar. And you're going to feel awkward. Y tú te vas a sentir mal. And you're not even sure if you're going to agree. Y no estás seguro incluso si estás de acuerdo. But you're going to have to trust God. Pero vas a tener que tener confianza en Dios. God is asking you to trust him. Y él te pide que confíes en él. When it comes to your young leaders, he's asking you to trust him. Cuando viene a vuestros líderes jóvenes que confíes en él. There's a reason they're with you. Hay una razón por la que están contigo. The reason before you. Una razón que estuvo antes de ti. You've been charged. Es vuestro cargo. To help them be. Que ayudarles a ser. Who God has called them to be. La persona que Dios les ha llamado a ser. You've got to bring them into their anointing. Tú tienes que llevarlos a su unción. Into their calling. Su llamado. Help shape their future. Ayudarles a formar su futuro. Andy did that. Andy hizo esto. He saw things. Él vio cosas. Before, he saw a rose. Él vio una rosa. A rock that was a rose. Una roca que era una rosa. He did. And that's what we have to do. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. That is the call. Ese es el llamado. Do you remember the story in Luke 15? ¿Te acuerdas la historia en Lucas 15? I'm going to close with this thought. Voy a cerrar con esto. The story of the father and the two sons. La historia del padre y los dos hijos. We often teach that story. Muchas veces enseñamos esta historia. And the point of the story. Y la clave de la historia. Is how amazing the love of God is. Es lo increíble el amor de Dios, ¿no? And how redemptive the love of God is. Y cómo puede redimir el amor de Dios. And how inclusive the love of God is. Y cómo es inclusivo el amor de Dios. And the story revolves around the one son that went away. Y la historia se está alrededor del hijo que se va, ¿no? And then returned. Y luego vuelve. And how the father received him. Y cómo el padre lo recibe. And then the second part of the story is about how the other son responded. Y la segunda parte de la historia es cómo responde el otro hijo. And how he became bitter and angry. Y cómo está enfadado, ¿no? And y amargado. And how the father spoke life into him. Y cómo el padre le habla vida. The point of that story. La clave de esa historia. It reveals who the father is. Es que revela quién es el padre, sí. But the point of that story is. Pero la clave es. We are to be like the father. Que nosotros tenemos que ser como el padre. That is the point of that story. Eso es la clave de esa historia. We are to be like Jesus. Tenemos que ser como Jesús. Jesus showed us who the Father was. Él nos mostró el Padre. Paul said that Jesus was the very image of an invisible God. Pablo dijo que Jesús era la misma imagen de ese Dios. This is what he looks like. Esto es como se ve. He reconciles. Reconcila. He forgives. Él perdona. He heals. Él sana. He gives second chances. Él da segundas oportunidades, terceras, cuartas. To see the love of God and the call of God take shape in someone's life. Para que veamos el llamado de una persona, para que lo veamos formar en la vida de esa persona. He was a kingmaker. Era un hacedor de reyes. And that's who we are to be. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. That's what Samuel did. Es lo que hizo Samuel. That was what we remember Samuel by. Y así recordamos a Samuel. He was all these other things. Era todas estas otras cosas. And as leaders, we have to be those things. Y como líderes tenemos que ser todas esas otras cosas. We have to be the prophet, the priest, the judge, el profeta, el sacerdote, el juez. But we can't forget to be kingmakers. Pero no tenemos que olvidar que somos hacedores de reyes. I know everybody is hot in here right now. Yo sé que todo el mundo tiene calor aquí dentro. I'm going to invite you to stand. Pero os invito a que os levantéis. Invite you to stand. I'm going to just ask our team today. Maybe we can have somebody come to the piano just to play a little bit. ¿Alguien puede venir al piano, tocar un poquito, por favor? Because Sheldon set up this conference in such a wonderful way. Porque Sheldon puso esta conferencia la red. And framed the story for us. Y nos ha puesto ahí la puerta para esta historia. Of Samuel and Saul de Saúl y Samuel. We need to respond. Tenemos que responder. To how this all comes together. Y ver cómo todo esto se junta. The call is for you to be kingmakers. Porque el llamado es para que vosotros seáis hacedores de reyes. To anoint a new generation of leaders. Para ungir una generación nueva. To train them up. Formarles. To equip them for the work of the ministry. Y darles herramientas. And release them. Y soltarles. Cheering them on every step of the way. Animándole todos los pasos del camino. Sacrificing for their success. Sacrificando para su éxito. Sacrificing for their success. Sacrificando por el éxito de ellos. I just sense in this room that siento en esta sala some of you might be reluctant. Que algunos de vosotros tenéis dudas. You think you might not have what it takes. Quizás pensáis que no tenéis lo que se necesita. You feel inadequate. Que no sois suficiente. I'll say this to you. Y os digo esto. You're perfectly positioned. Estás perfectamente posicionado. God gives grace. Dios da gracia. To the humble. A los que son humildes. You're not supposed to do this in your strength. Esto no lo tenéis que hacer en vuestras fuerzas. You're not supposed to do it in your own ability. No en vuestra habilidad. He wants to empower you. Él te quiere dar poder. He wants to fill you up. Él quiere llenarte. And give you strength for this darte call. La fuerza para to este give llamado, you vision for this call. Para darte visión, to give you help and inspiration for this call. Inspiración para este llamado. And he's going to do it tonight. Y él lo va a hacer esta noche. Kingmakers. Hacedores de reyes. Anointing new leaders for new seasons. Ungiendo nuevos líderes para nuevas temporadas. That's what Alicante needs. Es lo que significa Alicante. Leaders for new seasons. Líderes para nuevas temporadas, nuevos tiempos. Rabasiti, Rabasiti. Hokramasate, Karabasiti, Dede. I'm not rushing. No estoy corriendo. Because no I feel prisa. There's a wrestling in the spirit right now going on. Porque sé que hay un mover en el espíritu ahora. We're feeling some tension. Quitando tensión. We may not be convinced. Para los que no están convencidos. It's okay. Pero está bien. So we're just going to wait on him. Vamos a esperar en él. Rabasiti, rabasiti, rabasata, rabas. Hiria kahati hieta. Hieta karabasiti, titi. Hira namasiti, titi. Kiarata kabasota karabasiti. Here's what I want you to do in this moment. Vale, esto es lo que quiero que hagáis ahora. Leaders, if you have come with some young leaders, leaders to this event, si habéis venido con líderes más jóvenes a este evento, I want you to go in a minute. Quiero que dentro un momento. And to pray for your young leaders. Oréis por esos líderes. Vayáis y oréis por esos líderes. I want you to encourage them. Les animéis. I want you to tell them how much you are for them. Diles cuánto estás por ellos. Young leaders. Líderes jóvenes. I want you to humble yourself. Ser humildes. And tell them how much you need them. Humillaros y decirles cuánto les necesitáis. And give you permission. Y darles vuestro permiso. And give them permission. darles permiso to lead, para que sean líderes, to encourage you, para animarte, to support you, y apoyarte, and love you, y amarte. Leaders, if you're here and your young leaders aren't here, líderes, si estáis aquí, vuestros líderes jóvenes no están aquí. While we're doing this, mientras estamos haciendo esto, I want you to name those young leaders by name and begin to pray for them. Nómbralos y ora por ellos. Because the Holy Spirit's going to break your heart for them. Porque el Espíritu Santo va a quebrantar tu corazón para ellos. So let's do that right now. O sea que vamos a hacer esto ahora. I want you to go, leaders, and be with your young leaders right now. Líderes, posicionaros con vuestros líderes jóvenes. And just bless them. Y bendíceles. Bless them. Bendíceles. Bless them. Lay hands on them. Pon tus Anoint manos sobre them. Ellos y bendíceles. Encourage them. Anímales. If you're here and you're a young leader and you don't have your senior leader here, si eres un I would invite you to come to the front. Si estás aquí y no tienes tu el líder que está por encima de ti aquí hoy, te animo que vengas aquí adelante, por favor. And we would like to pray for you. Y nosotros oraremos por ti. So please don't stay. O sea que no te quedes ahí. And if anybody that's here that would like prayer, y si conoces a alguien aquí que quiere oración, just come up and we'll pray. Venir, venir hacia adelante. Any young leaders that are here that don't have a senior leader here? ¿Hay algún líder joven you can join another tiene, group? Que no tienen el líder que estar por encima de ellos, or aquí you can come con ellos hoy? Or you can come and join us up at the front. Pues venid hacia adelante. And we'll pray with you. Porque vamos a orar por vosotros. Yes, Jesus. Father, I thank you for kingmakers, ones who anoint. Father, stir it up. Stir up the gifting. Stir up the anointing, Father. Empower them right now. Fill them up in Jesus' name. Fill them up in Jesus' name. Fill them up in Jesus' name. Encourage them right now in Jesus' name, Father. Stir up the gifts that are in this place right now. Father, I thank you as Samuel anointed Saul and as Samuel anointed David, Father, that we anoint these young leaders, Father, into their purpose and their destiny and who they are in Christ. Just going to give it a couple more minutes as some are still ministering and praying. If you're done praying with your group, think of other young leaders that aren't here. Piensa en otros líderes que quizá no estén aquí. Begin to lift them up in prayer. Y levanta sus nombres en oración. Begin to go to war for them. Esa batalla por ellos. For their calling and their anointing. Por su unción. to your anointed. Your anointed leaders. Sois líderes ungidos. For this time. Para estos tiempos. For this season. Para esta temporada. And can I give you one last word of encouragement? Puedo daros una última palabra de ánimo. As you are mentoring young people. Cuando vosotros estáis mentoreando gente joven. The one thing I never question. Una cosa que nunca pregunté. With Andy. Nunca hice preguntas sobre Andy. Nunca le pregunté. I never have to. I never have to question. Nunca tuve que cuestionar. If he's for me. Si él estaba por mí. If he's got my back. Si él me estaba cubriendo las espaldas. I never have to question. No tuve que cuestionarlo. And that's who we need to be. Esos somos las personas que necesitamos ser. In the lives of our young people. En la vida de nuestros líderes jóvenes. That's how you get to lead strong. Eso es como sois líderes fuertes. Be filled up. Llenos. Be empowered by His Spirit. Con poder de su espíritu. Because this is going to take every ounce of strength in you. Porque esto va a tomar cada onza de fuerza que tenéis. To lead well. Para ser buenos líderes. And to lead strong. En fuerza. And to love. Y amar. No matter what. No importa el qué, amar. God bless you. Que Dios os bendiga. What a wonderful day. Qué día más fantástico. You got this. ¿Lo tenéis? Amen. Amen.